las 8 de la noche, somos La Mestiza, somos la FM Radio Las Chacras, que los miércoles a la noche se toma una licencia. Somos Los Mestizos, con el cabeza en los controles. Nos estás escuchando por internet, por www.radiolaschacras.blogspot.com. Si estás en Buenos Aires, en el Gran La Plata, por laverdefm.com.ar. Y acordate que el sábado salimos de nuevo a las 2 de la tarde en 107.9 FM Sierras Comechingones. En vivo, los miércoles a la noche, La Mestiza se sube arriba de la mesa, ya pateó los vinilos, está bailando, su talón agrietado, acá arriba de las masitas dulces que nos trajeron masas finas. Tenemos que agradecer a toda la gente del Valle que está haciendo colectas para nuestra comida. En este caso hay una picada también con salamines, hay mucha cerveza y algo de whisky también que lo vamos a mezclar. Estamos esperando invitados, somos La Mestiza. Nuestro periplo musical de esta semana arranca con todo. Hay un olvidado, hace un montón que no lo paso, se llamaba Cazuza. En realidad no se llamaba Cazuza, pero era el niño mimado de Brasil. Era Agenor de Miranda Araújo Neto. Agenor de Miranda Araújo Neto, más conocido como Cazuza. Cazula en Brasil es el hijo más chiquito. Él le decían Cazuza. Nació, es carioca, nació en Río en el 58 y murió en julio del 90. Tenía sida, fue un cantante y letrista de rock brasileño que marcó una época. Él era hijo único de un productor fonográfico, José João Araújo, y de una cantante, se llamaba María Lucía Araújo. Siempre de chiquito tuvo contacto con la música, la literatura. Desde muy chiquito la música brasileña estaba metida en la casa, eran productores. Él prefería los temas más dramáticos, más melancólicos, como los temas de Cartola, de Lupicínio Rodríguez, de Maísa. Y comenzó a escribir letras y poemas allá por el 1965. Una década después, en el 74, en unas vacaciones en Londres, porque el muchachito tenía plata como para veranear en Europa, conoció a los Led Zeppelin, a Janis, a los Rolling Stones, y bueno, se hizo fan de los Rollings. Él sacaba fotos, era aficionado a la fotografía, ingresó a la universidad en el 78, pero abandona la carrera de periodista apenas 3 semanas después para irse a laburar con el padre a Som Libre, que era el sello discográfico, uno de los más grandes de Brasil. Luego se fue a San Francisco, tuvo contacto con la literatura norteamericana, los Beatniks, Kerouac y todos ellos, Allen Ginsberg, y eso influiría muchísimo en su carrera. Bueno, ganó el premio a mejor cantante de rock en Mónaco en el 79. En el 80 vuelve a Río y trabaja como fotógrafo, incursiona en la actuación en el grupo teatral Asdrúbal Trux, o trombone, quiere decir Asdrúbal trajo el trombón, y fue un asiduo del legendario Circo Voador, que es el lugar ahí en Lapa donde se juntan todos cuando hay shows y tocan en vivo, cerca ahí de los arcos de Lapa. Ahí, bueno, entonces lo vieron gente que movía rock, y bueno, presentó el vocalista a una banda que se llamaba Barón Vermelho, y con ellos mete varios hits, y bueno, tocan en el famoso Rock en Río, Barón Vermelho, que es Barón Rojo, ¿sí? Bueno, Caetano había dicho proféticamente que Cazuza era el gran poeta de esa generación, ¿no? De los chicos más jóvenes de Brasil. Se fue solista, después dejó la banda, y ahí la recontra pegó, metió un montón de temas muy conocidos. Había metido Blues da Piedad y Solo las Madres Son Felices, que eran muy conocidos, con un poema, Balada de Esplanada, era con un poema de Oswald de Andrade, y se había hecho conocido, pero bueno, como solista mete un montón de temas junto a Renato Russo, otro cantautor también del Legión Urbana. Siempre con letras que tenían que ver con lo social, con Brasil, con lo que le pasaba a Brasil. Son famosos los temas Exagerado, El Tiempo No Para, Ideología, ¿no? Que son los que marcaron esa época de Brasil de los 80, 90. Bueno, la canción la hizo Bersuit, El Tiempo No Para. Es un clásico de ahí. Bueno, el pibe se agarra sida y el último disco, que es Ideología, lo graba tirado en un sofá. Le llevaron todos los equipos y la música la pusieron después. El primero cantaba tirado ahí en el sofá. Vamos a escuchar entonces a Cazuza haciendo tres temas hermosos. El primero se llama Vida Fácil, Vida Fácil. Después El Tiempo No Para en vivo. Y después Un Tren para las Estrellas. Un Tren para las Estrellas. Con ustedes, Cazuza. Vida Fácil. A tua cor te agradece. Um brinde, o nosso astro merece. Ao seu fã-clube fiel, dá autógrafo em talão de cheque. Big Boss, tua mão aberta enobrece. Dignifica nós que sonhamos em espécie. Classic vira Rolex sob o luar do teu deck. Só festa relax, toca livre na certa. Robin Hood gentil da galera, protetor das artes práticas, valorizando quem sabe levar vida fácil. A tua cor te agradece. Um brinde, o nosso astro merece. Ao seu fã-clube fiel, dá autógrafo em talão de cheque. Ba, ba, ba, ba, ba, Big Boss, tua mão aberta enobrece. Dignifica nós que sonhamos em espécie. Vira Rolex sob o luar do teu deck. Só festa relax, boca livre na certa. Robinho de gentil da galera, protetor das artes práticas, valorizando quem sabe levar vida fácil, fácil. Porque o tempo não para.

nos metemos otra vez con este personaje increíble que era Cazuza. Cazuza era el ícono del rock, era el nene lindo, ¿eh? El nene lindo del rock and roll, el nene rico. Pero tenía toda una veta asombrosa de un personaje sensible, un tipo preocupado por su país y que tenía esa sensibilidad muy especial. En esa época, Brasil estaba atravesando una fuerte crisis económica durante el gobierno de João Goulart. Y la clase trabajadora estaba protagonizando un ascenso revolucionario, ¿no? Se había intensificado por la Revolución Cubana, que traía a América la perspectiva de la lucha por el socialismo, que se había expandido por todos los rincones del país desde el año 61. Esto no le gustó mucho a la oposición de derecha en el Congreso, y así como a las Fuerzas Armadas y con el apoyo de los yanquis hicieron que los militares, encabezado por Humberto de Alencar Castelo Branco, instauraran una dictadura cívico-militar en el 64 derrocando a Goulart. A partir de ese golpe, autoritario y fascista, la vida política, cultural y social de Brasil va a ser inestable en los próximos 20 años. Se van a cometer masivas violaciones a los derechos humanos, detenciones, asesinatos y desapariciones forzadas. Algunos temas que nosotros conocemos un poco más de cerca. Cazuza, el niño prodigio, Agenor, era anotado en colegios para chicos superdotados, porque era rico, era inteligente, pero tenía un carácter transgresor. Por su casa pasaban Caetano, Gil, Gal Costa, Elis Regina. Todos iban al sello discográfico de su padre, ¿no? En su casa se organizaban todo tipo de reuniones, de agapes, donde iba toda esta gente. Cazuza descubrió la música popular brasileña y metió versiones, por ejemplo, de Nelson do Cavaquinho, metió Luz Negra, por ejemplo. Temas clásicos de la historia de la música popular brasileña, tristes, esa música antigua. Cazuza tenía esa sensibilidad especial. Vamos a escuchar el último tema que programamos hoy, Un tren pras estrelas. São 7 horas da manhã. Vejo Cristo da janela. O sol já apagou sua luz e o povo lá embaixo espera. Nas filas dos pontos de ônibus, procurando aonde ir. São todos seus cicerones, correm pra não desistir dos seus salários de fome. É a esperança que eles têm neste filme como extras. Todos querem se dar bem num trem pras estrelas. Depois dos navios negreiros, outras correntezas. Num trem pras estrelas. Depois dos navios negreiros, outras correntezas. Ah, estranho o teu Cristo Rio, que olha tão longe além, com os braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém. Eu vou forrar as paredes do meu quarto de miséria manchetes de jornal, pra ver que não é nada sério. Eu vou dar o meu desprezo pra você que me ensinou que a tristeza é uma maneira da

ser el figurante, el extra, en la noche de otro. Ese es el verdadero problema de soñar. Haber participado sin querer en el casting de alguien que estaba sentado en un bar cuando nosotros justo pasábamos por ahí. Ahora él nos tiene en su cabeza, puede usarnos para sus pesadillas, para sus romances homosexuales o para hacer goles imposibles en estadios colmados con nuestro rostro. De los sueños propios nos escapamos tarde o temprano, eso es fácil. De nuestra novela onírica podemos salir cuando abrimos los ojos, cuando suena el despertador, cuando pegamos un grito en mitad de la noche. Pero ¿cómo salimos del sueño de un japonés que nos cruzamos ayer por la calle y que se volvió a Tokio llevándose nuestra cara en el subconsciente? ¿Qué es capaz de hacer con nosotros ese hombre en la noche oriental, con nuestra dignidad, con nuestra boca? Le tengo miedo a ese japonés, por eso yo no soy mucho de salir a la calle. Nos vamos a meter con Omar Pené, es un músico senegalés, nació en el 56, es vocalista y compositor y fue durante mucho tiempo el cantante líder de la orquesta Super Diamono. Nació en un barrio bajo de trabajadores, en Dercle, en Dakar, en la capital de Senegal, y bueno, viene cantando en bandas desde hace mucho tiempo. En el 75, 76 cantaba con la Super Diamono, después con Cheik Diané, con Basirou Diagne y un montón de músicos, con la Tropical Jazz de Dakar, que ahí se juntó con el cantante Ismael Lo, estuvieron los dos juntos. Y bueno, tiene una historia muy larga desde los 80, que bueno, es solista, pero ha cantado con Youssou N'Dour, por ejemplo, en Dakar. Tiene una actividad muy grande en su país y bueno, tocó también en el Balafon Club. Es un tipo súper interesante, nosotros hemos escuchado algún tema, pero no es muy conocido en el mundo de la música acá en Occidente. Se llama Omar Pené, es representante de lo que sería el Soko, el Soka, el Soukos, y también el Balax, que es el ritmo, se escribe MB larga, Balax con X al final, que es el ritmo más conocido, más, digamos, más representativo de esa zona del Senegal. Bueno, cuando cambió el nombre a la Super Diamono de Dakar, la banda realiza el primer álbum, que es Geddy Dayani, y bueno, salió por Griot Records, discos Griot, y es un disco súper interesante. De ahí sacamos el tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Borom Leer. Es Omar Pené de Senegal. Borom kar moy leer bi laaju def ci yon tangor bonita que la yur decía que peta gafin lo alu a mí peta manía la kunga dandi don nitku fena ñu yalla mi bur jël fi bayyi su lolu amé ci sa bir ci ko ay nit di la joxal nan ke do mu diwle ko ko ci le bi mu la yare bi mu la juri sa baila bay ba khonna yu bonna ama demon si ti bayi fik bamila ma tonki joy ya karna bay Una puñalada en el corazón del imperio. Nuestro periplo nos lleva a encontrarnos con uno de esos encuentros que parecen casuales, pero que no son casuales. Nada es casual. Y parece que el destino ya estaba escrito para que dos grandes músicos como Aidan Rachel y Beaux Farka Touré, el hijo de Ali Farka, se encontrasen uno a otro en el escenario compartiendo un festival internacional. Pero sorprendentemente el encuentro se produjo en la sala de espera de un aeropuerto en Alemania, en uno de esos trasbordos de uno a otro escenario en mitad de las giras. Estaban los dos de gira y de un encuentro cordial surgió un entendimiento rápido que se concretó en una sesión distendida en un pequeño estudio en Tel Aviv, que después se replicaría en otro estudio en París. Las de Tel Aviv se conocen como de Tel Aviv Sessions, es donde se encuentran los dos a grabar, el virtuoso guitarrista de Malí y el pianista israelí. Es muy célebre en su país, ¿no? Acompañaron el bajista Yossi Fine, el percusionista Suleiman Kané, con calabazas y drums y todo. Aidan mostró su admiración por Ali Farka, el padre de Beaux, que ya falleció y una de las leyendas de la música africana, ¿no? En los proyectos que tenía Aidan Rachel, el israelí, se fusionar la música africana, los ritmos de Oriente Próximo, al este de Europa, para dar lugar a una de esas mezclas del pop global que, bueno, por esa pasión que puso en el proyecto, se forma esta banda que hace varios conciertos en el mundo, han girado bastante, han tocado desde Colombia, Azerbaiyán, un montón de lugares en el mundo, han incorporado música y hoy se llaman The Aidan Rachel Project. Están Yankele Segal, también de la banda de Aidan, tocó el krar, el arpa etíope la tocó Marku Eliyahu, es un músico de la República Ex Soviética de Dagestán. Bueno, un violín de Azerbaiyán, todo un montón de músicos para crear este clima que vamos a escuchar, que se llama Touré Rachel Collective, que son las sesiones de Tel Aviv. Vamos a escuchar un hermoso tema que se llama Al-Kaltau. fome, e uma mocha de chini, e uma cai fome, e uma hanga de chini, aí nem orgulho, e o curti foda, e o coito, aí nem orgulho, e o curti foda, e o coito. Kajoga, iba puedo kafurgeto. Kajoga, ara puedo kafurgeto. Yama kai fo hei kai noyo. Yama din chere kamba. Yama fu yengo, yama hanga chere chili. Cataluña nos llegan pésimas noticias. Está la octava marcha, un despelote terrible por Pablo Hasél, Es un joven catalán que está preso por rapear. Ya lo habían condenado varias veces. España persigue muchísimo a los que están en contra de la monarquía. Y Pablo Hasél es un rapero catalán de 32 años. Según está preso por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona. No sé si sabés que el rey de España se exilió con su amante en Dubái hace tiempo ya, y que dejó muertos y deudas por todos lados, que es un tránfuga, un atorrante, y hay un montón de gente que se expresa en ese sentido, pero no los perdonan, porque expresarse contra la corona es terrorismo. Y Pablo Hasél está preso por rapear, y bueno, hay 8 manifestaciones, fueron las hijas del Chaco, estuvieron en una de ellas, y me pone él que se ponen violentos porque los jóvenes están jodidos. Guara está desocupada, la hija del Chaco. Me dice que los salarios son re miserables, que los pibes pagan 1.400 euros de alquiler, que tiene un índice altísimo de desocupación los jóvenes en España. Y bueno, toda esa crisis repercute en la bronca que tienen. Y encima ver como la monarquía, una institución totalmente corrupta desde sus entrañas, con un tipo vergonzoso como rey, y ahora es una dictadura monárquica, me pone el Chaco, y es verdad, y persiguen a la gente, y la persiguen de esta manera, ¿no? Metiéndola preso a un rapero porque en sus letras critica a la monarquía, que no deja títere con cabeza, que vive haciendo cagada tras cagada. Es increíble. Bueno, Pablo Hasél está preso, hay 8 marchas, estuvieron ahí de quemar la intendencia, ¿no?, el ayuntamiento. Todos con trabajos precarizados, me dice el Chaco, una porquería. Parece el neoliberalismo, ¿no? Las épocas terribles que nos tocó vivir a todos. Bueno, ya que hablamos de él, nos vamos a meter con la poesía. Nuestro amigo José Luis Luque, el Chaco, siempre nos trae alguna poesía. Es un tremendo colaborador que tenemos en el programa. Es nuestro columnista estrella desde Europa. Poeta sí los hay, a veces nos manda cosas de él, a veces nos manda poemas de otros. En este caso creo que viene por ahí. Con ustedes, el Chaco Luque. Ya relincha el nuevo día, caballito de la suerte. Es un galope la vida que lleva justo a la muerte. Es un galope la vida que lleva justo a la muerte. Ya amanece el nuevo día, ya la esperanza amanece, y en las ancas de la vida va calladita la muerte. Hay estrella amanecida, ramita de albahaca verde, el camino de la vida es camino de la muerte. El camino de la vida es camino de la muerte. Ya estoy escuchando solo la vidalita de siempre. Para que cante la vida, toca su caja la muerte. Y después de este momento, nos vamos a meter con el papá de la cosa, porque antes del Chaco sonó el Touré Reichel, que era, como te conté, Aidan Reichel, y Bie Farka Touré, que es el hijo de Ali Farka. Ali Farka es un mito en África, en toda la costa oeste de los griots, en donde los contadores de historias, los músicos de castas de músicos que vienen de familias de 600 años, que van desarrollando su arte, haciendo una especie de historia oral en el continente, tienen algunos músicos más destacados que otros. Ali Farka es, Ali Farka Touré, es quizá uno de los más grandes. Nació en el 39 en Gumararús se pronuncia, en la región de Tombuctú, en Malí, en el seno de una familia noble sorjai. Al ser noble de nacimiento no debería haberse dedicado a la música, es una historia parecida a la de Salif Keita. Su familia desaprobó sus intenciones porque en la sociedad de Malí se hereda la profesión de músico y el derecho a tocar le pertenece a las castas de músicos. Sin embargo, Ali Ali Farca era un hombre con determinación e independencia, y una vez que decidió hacer música nadie lo podía parar. Empezó a tocar la guitarra a los 10 años, pero a los 17 realmente consiguió dominar el instrumento, y en el año 50 empieza a tocar el gurkhel. Es una guitarra africana de una sola cuerda, que la eligió porque podía convocar a los espíritus esa guitarra. Entonces él tocaba el gurkhel y llamaba a esos espíritus de la naturaleza que estaban en las cataratas, en el río, en la selva, en el monte. También aprendió a tocar el njarka, que es un violín de una cuerda, que es una de los más populares, ¿no?, del país, y él lo toca en casi todos sus conciertos. En el año 56, Ali Farca vio una actuación de un guitarrista guineano que se llamaba Keita Fodeba en Bamako, en la capital de Malí, y le impresionó tanto eso que decidió en aquel momento convertirse en guitarrista autodidacta. Ali Farca Touré adaptó las canciones tradicionales utilizando las técnicas que había aprendido con el gurkhel de una cuerda. Y durante una visita a Bamako a fines de los 60, llegaron Ray Charles, Otis Redding, John Lee Hooker, y ahí descubre la música afro-norteamericana. Al principio, cuenta que pensó que John Lee Hooker tocaba música de Malí, pero entonces se dio cuenta de que esta música que venía de América tenía raíces profundas africanas. Ahí se inspira por la fuerza de Hooker y Ali Farca empieza a incorporar elementos propios en sus actuaciones, ¿no? Durante aquellos años compone, canta y toca con un grupo famoso, la Troupe 117, un grupo creado por el gobierno de Malí después de la independencia del país para ir a tocar a las zonas alejadas. Ahí estudia la carrera de ingeniero de sonido, una profesión que practica hasta el 80, y había ahorrado una guita, un dinero, para convertirse en un granjero, que es lo que siguió haciendo hasta hace poco. Sus primeras grabaciones fueron en Francia en el 76, pero bueno, esa fase acabó mal porque Touré nunca se lo compensó adecuadamente, nunca le pagaban. Tenía un éxito impresionante en África Occidental, adaptando canciones tradicionales, sin ritmos, en 10 idiomas, que es parte de la riqueza más grande de Malí. Y bueno, no le reconocían eso, ¿no? Se llamaba Ali Ibrahim Farca Touré. Farca le decían, ¿no? El apellido es Touré. Sí, un tipo increíble. Bueno, no se conoce la fecha exacta de su nacimiento. Era el décimo hijo de una mamá muy sacrificada. Y Farca significa asno y significa burro, porque es un animal admirado por la tenacidad ahí, ¿no? Étnicamente, Ali Farca estaba vinculado a los antiguos pueblos Songhai y Fulá, del norte de Malí. Y de ahí el apodo, ¿no? Porque era un tipo muy perseverante, que luchaba mucho por su carrera, por su vida, ¿no? Su papá servía en el ejército francés, y murió en un combate en la Segunda Guerra. Y así que Ali apenas fue a la escuela, bueno, siempre cultivando el campo desde chico, pero un tipo genial, que bueno, desde la radio en Bamako y cuando fue ingeniero y como conté, cuando vio a los norteamericanos, decidió hacer música, ¿no? Vamos a escuchar, ahí está sonando Igo K, Ali Farca Touré. Thank you. dei cati maturu da mana turei como tal balau ka goyanda chalgame Sudi wani mona nin tamba hai wai ne gabu gabundi gabundi gabundi ha ande kera ya go ka jamore kino ni fahari makangane wani binda machenge ni tamba Colombia, la mera vena, camarada, el number one, a Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco, entonces qué, morrilla, va a ver acá, ¿o qué? Es una acá, camarada, no hay falla, es una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi, hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. Ahora, después de haber escuchado este de Ali Farca, nos vamos a meter con un músico británico, se llama James Hunter. Canta soul, blues, es un tipo muy particular, muy rabioso, muy amigo de Van Morrison. Tienen cosas juntos, incluso. Bueno, empezó tocando Chicken Swift, música de Aretha Franklin, de Salomon Burke, de Etta James. Un tipo de los suburbios de Londres, está súper enojado en su último disco porque no le dan la ciudadanía a su mujer, que es de Estados Unidos, no le dan los papeles. Y bueno, hace 20 años que están tocando con la James Hunter Six, es una banda, 20 años juntos, y 19 años dice que les costó ponerse de acuerdo. Tiene, bueno, una carrera larguísima. En este caso no vamos a escuchar un blues o algo así de lo que él hace, sino un tema medio ska, medio tropical, un temita de una película que elegí que se llama Corina, es del 2009. Es un tema que vi en una película francesa, creo. Sí, una película francesa en donde, bueno, hay todo un problema con una tienda, una peluquería, y llega una empleada nueva, que es la chica de Amélie, ¿no? Que es muy gracioso. Y bueno, es una película muy linda. Ahora, si me acuerdo, te digo cómo se llama la película. Entonces vamos a escuchar a James Hunter haciendo este tema raro que se llama Corina. Thank you. I'll steal your heart away in time. It's only fair 'cause you have mine. Now don't make me wait too long. Baby, can you tell me true? Do I stand a chance with you? Para de bailar, estaba bueno el tema al final, ¿viste? Karina, estaba bueno. Es de una película, ahora me acordé, trabaja Audrey Tautou, la chica de Amélie, y tendría que ver, a ver, de ese año, más o menos de 2008. Claro, en San Blas, Set Dut, creo que es. Sí, creo que es esa. Puede ser, no me acuerdo. Es en un negocio, una peluquería. Me parece que es esa. Sí. Bueno, después te digo bien. Me parece que es Juntos Nada Más se llama. Que está buenísima. Transcurre todo en una peluquería. Está muy buena. Bueno, nos ponemos de pie. Llega nuestro columnista estrella. Es Pablo Tomasello. Como, bueno, estuvo de vacaciones. Viene toda una época rara. Se vivió en el programa. Estuvimos repitiendo las mejores columnas del año que pasó. Y hoy le toca el turno a una columna muy buena que hubo feminista en un momento sobre un personaje antiguo. Y tenemos la voz de Pablo Tomasello, que pronto, ya la semana que viene, comienza a mandar nuevamente. Hoy no llegó, pero por muy poquito, la columna de él nueva. Con ustedes, pónganse de pie, compañeros, Pablo Tomasello. Busco personajes que están debajo de la alfombra de la historia. Y en este caso voy a dedicar esta columna a una mujer luchadora y de otros tiempos. Porque en el único lugar donde la mujer no luchó contra la injusticia y por sus derechos fue en los libros y relatos de la historia oficial. Convoco entonces a esta columna a la señora Olimpia de Gouyé, escritora, feminista, revolucionaria, abolicionista durante la Revolución Francesa y la que redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Buscando información de la época, me asombré cuando leí que la Carta de los Derechos del Hombre, surgida en 1789 y de tremenda trascendencia para Occidente, no incluía a las mujeres. Era literalmente de los hombres. Recién, en 1948, las Naciones Unidas hacen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recién ahí sí las incluye. Todos los seres humanos nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión o de cualquier otra índole. Que no se cumpla, eso es otro tema que no hace a esta columna de hoy. Pero ahí está la clave de mi error. Yo pensé que hombres, en este caso, era para todas y para todos. Y si no se cumplía, en esa época, era por usos y costumbres, por el patriarcado, concretamente. No sabía que la ley era clara y específicamente para hombres. Porque en esa época tampoco el mundo era exclusivamente del varón. Las mujeres estaban incluidas en la actividad social y política permanentemente. La mujer de la época luchaba codo a codo con el hombre contra la injusticia, contra el hambre, contra la miseria. Era severamente castigada, detenida, torturada. Y además, la mujer de la época también sufría de la tiranía del sistema. Los matrimonios estaban arreglados. Casaban a niñas por interés económico en clases medias y altas. En el campo existía la servidumbre. Los hombres, las mujeres, los niños eran parte de la propiedad. No tenían ni derecho a portar un apellido. Es decir, que mientras se luchaba por la libertad, la igualdad y la fraternidad, muchas mujeres sumaban a esa reivindicación sus derechos específicos, pensando en un mundo nuevo, en una sociedad diferente que las incluyera. Los símbolos de la Revolución Francesa son femeninos, dice Galeano. Mujeres de mármol o bronce, poderosas tetas desnudas, gorros frigios, banderas al viento. Mujeres y hombres avanzando para tomar la Bastilla, símbolo de la opresión de la monarquía. Pero entonces, la Revolución nunca llegó a reconocer a las mujeres como ciudadanas a título pleno, con derechos políticos iguales a los hombres. El derecho que se ganaron al participar activamente en la Revolución. Las mujeres de aquella época propusieron otra Declaración de Derechos de la Mujer y las Ciudadanas. Y por ello fueron encarceladas. Quiero contarles sobre Olimpia de Gouyé. Nació en 1748 en Francia, sus padres la bautizaron Marie Houssay y en 1765 arreglaron su matrimonio con un hombre mayor, mucho mayor, que era una costumbre en la época, cuando apenas tenía 17 años. Quedó viuda y con un hijo a los 19 años. Nunca más se volvió a casar porque la experiencia del matrimonio, al que calificó como una tumba de la confianza y el amor, la llevó a buscar su independencia y a cuestionar todas las instituciones familiares de la época. En 1770, con 22 años, marchó a París, donde se convirtió en una mujer de letras, a pesar de sus escasos conocimientos intelectuales. De hecho, buena parte de sus obras se las tuvo que dictar a su compañero. Pero eso no fue un impedimento para que la entonces escritora, que firmaría con un seudónimo Olimpia de Gouyé, se convirtiera en una mujer conocida por sus obras y sus textos de carácter provocativo y político. Dejó obras de teatro. Fue tal el impacto generado por estas piezas que pronto comenzaron a ser representadas en Francia. La obra más conocida, La esclavitud de los negros, en 1792. Fue un escándalo. Se le fueron al humo los conservadores y los esclavistas. Como resultado, Olimpia fue encarcelada y llevada a la Bastilla, la cárcel más famosa del país. Al poco tiempo fue liberada. Así se había convertido en una de las primeras voces que reclamaba la abolición de la esclavitud. Otro tema de sus obras fue la denuncia del matrimonio de las niñas, los casamientos arreglados y siempre el reclamo por la emancipación de la mujer forzada. A ello siguieron las publicaciones de textos políticos que llegaron al periódico General de Francia y a un amplio programa de reformas sociales. Estos escritos fueron dirigidos a los representantes de la legislatura de la Revolución. Junto a ella y acompañada por un gran grupo de mujeres, intervino en la Asamblea Nacional. Reivindicó para las mujeres el derecho a la educación, la mayoría de edad a los 21 años, la libertad política, la ley de divorcio, denunció la pena de muerte y reclamó el derecho al voto independientemente del género. La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 fue el punto de inicio de la Revolución Francesa. Olimpia de Gouges tenía 40 años y había redoblado su actividad política militante, multiplicando también la producción de textos políticos, panfletos en los que exigía la igualdad de todos los ciudadanos independientemente de su sexo, color de piel o ingresos. Entre otras cosas, planteaba un contrato social por un año, renovable, que reemplazaría al matrimonio, y la disposición del Estado a exigir a los varones la responsabilidad sobre la paternidad o el otorgamiento de ayudas a la mujer sola con hijos. En 1791, la Asamblea Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, texto fundamental de la Revolución Francesa, que creó los cimientos para alzar el nuevo régimen que traspasó las fronteras de este país y que aún forma parte de los gobiernos democráticos: la división de poderes, la soberanía, las libertades del hombre como la opinión, la libertad de prensa, culto, la igualdad jurídica y la propiedad. Solo un mes después, Olimpia publicaría un manifiesto de 17 artículos en el que se universalizaba los derechos humanos y daba un paso más adelante en las libertades del hombre y también de las mujeres. Estos son algunos de los artículos de la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. La mujer nace libre y permanece igual a los hombres en derechos. Los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. El ejercicio de los derechos naturales de la mujer solo tiene por límite la tiranía perpetua que el hombre le opone. Estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. Todas y todos deben ser igualmente admisibles a todos los puestos y empleos públicos según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos. Nadie debe ser molestado por sus opiniones. Si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe también tener el derecho a subir a la tribuna. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura la legitimidad de los padres con relación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir libremente: soy madre de un hijo que os pertenece, sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad. Los derechos por los que luchó Olimpia de Gouges desaparecieron oficialmente en el año 1793, cuando la actividad política les fue prohibida a las mujeres de la Francia revolucionaria. No fue la única que luchó por los derechos, fueron muchas, pero fueron encarceladas, enviadas al manicomio y otras ejecutadas en la guillotina. Su lucha fue cauce de un río que a veces apenas un hilo, un par de gotas, casi imperceptible, pero que se mantuvo vivo hasta convertirse en un pequeño río y finalmente en una gran ola. Olimpia de Gouges fue detenida, tuvo un juicio injusto, sin defensa, y fue condenada a la guillotina. El 3 de noviembre de 1793 fue ejecutada. Ella es la segunda mujer enviada a la guillotina después de María Antonieta, la reina de Francia. Acusada, entre otras cosas, por su antinatural tendencia a la actividad política. Y para terminar, este es el epílogo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y las Ciudadanas. Mujer, despierta. El rebato de la razón se hace oír en todo el universo. Reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismos, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. Oh, mujeres, mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? Too taboo. después de escuchar al genial Pablo Tomasello, nos vamos a meter con un artista de Brasil que se llama Antônio Carlos Santos de Freitas, un cantante, percusionista, compositor y productor conocido como Carlinhos Brown. Carlinhos nació en el estado de Bahía en el 62 en Valença. Se crió en la periferia de Salvador y hay una confusión con su nombre porque siempre se cree que es un homenaje a James Brown porque al tipo le encantaba el funky. En realidad Carlinhos se encargó de desmentir esto y dijo que es un homenaje a Henry Box Brown, un esclavo afroamericano que logró su libertad siendo enviado por correo dentro de una caja de madera a un estado abolicionista. Lo mandaron en una caja y el tipo logró su libertad. Carlinhos comenzó muy chiquito aprendiendo a tocar el pandeiro y paulatinamente fue dominando todos los instrumentos de percusión de la cultura afro-brasileña. Se volvió uno de los instrumentistas más requeridos de Bahía a principios de la década de los 80. En el 84 tocó en la banda de Acordes Verdes de Luis Caldas, un cantante de reggae muy conocido en Bahía. Fue uno de los creadores del samba reggae y en el 85 formó parte de la banda de Caetano Veloso en el disco Estrangeiro, que el otro día escuchábamos el tema Jasper. En esta participación, su composición Meia Lua Inteira tuvo mucho éxito en Brasil y en el exterior, ¿no?, en el mundo. En el 85, el propio Luis Caldas grabó Visão de Cíclope, que era la primera composición de Carlinhos y uno de los éxitos más tocados en todas las estaciones de radio de Salvador. Después, bueno, metería otros temas, Remellero, Coco, Edificio. Tiene muchos temas conocidos y el propio Caymmi, Dorival Caymmi, también lo homenajeó con algún tema. Participó en giras de João Gilberto, de Chaván, de João Bosco, de todos los músicos conocidos, ¿no?, de aquel momento. Y se proyecta internacionalmente muchísimo como líder de un grupo que se llamaba Timbalada. Con Timbalada se hizo conocer en muchos lugares por los timbaleiros, ¿no? La mayoría chicos jóvenes y pobres del barrio de Candial. Y bueno, con ellos, como jugaban al básquet, se jugaban ahí con los chicos de la favela, grabó el CD, hizo giras por varios países del mundo con Timbalada. Y de ahí, esto fue filmado por Fernando Trueba de España, que después ganara el Oscar con la película extranjera Belle Époque. Bueno, Fernando Trueba grabó El Milagro de Candial, que es una película muy linda que cuenta un poco lo que pasaba en esa favela y lo que hacía Carlinhos, ¿no?, ahí. Así que bueno, un líder de una banda que conoce a Marisa Monte, a Arnaldo Antunes, forman la banda Tribalistas y ya empieza la historia moderna porque ahí realmente se hacen muy, muy conocidos en todo el mundo. Él, bueno, tiene una vida así de músico, muy comprometido con su país, con Salvador, con la gente de Candial, con la favela de Candial. Y bueno, es un tipo increíble. Y siempre admira muchísimo a los músicos brasileños de la historia brasileña. Y me gustó este tema que voy a pasar, que se llama Quillaveira, porque ahí está con los cuatro baianos más conocidos. Está con Caetano, con Gil, con María Betania y con Gal Costa. Se dio el lujo de grabar con los cuatro. Hizo este tema bellísimo que se llama Quillaveira. Amor, de longe, benzinho, é favor não me querer, benzinho. Dinheiro eu não tenho, benzinho, mas carinho eu sei fazer até demais. De longe, benzinho, é favor não me querer, benzinho. Dinheiro eu não tenho, benzinho, mas carinho eu sei fazer até demais. Fui de viagem pra sem barreira. Avisa meus companheiros, sou eu, Manel de Isaías. Na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria. Passei pela Quixabeira, mané me deu uma carreira que até hoje corria. Tu não faz como o passarinho que fez o ninho e a voou. Mas eu fiquei sozinho, doce alegria. Passei pela Quixadeira, Mané me deu uma carreira que até hoje eu ria. Tu não faz com um passarinho que fez um ninho e mas eu fiquei sozinho sem teu carinho, sem teu amor. Pra gente aprender, pra gente aprender. Alô, meu Santo Amaro, eu vim lhe conhecer, eu vim lhe conhecer. Samba santamarense, pra gente aprender, pra gente aprender. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Es que en realidad no habíamos dicho nada de la muerte del Cabo. Y de acá saludamos su muerte, la verdad, lo festejamos mucho. Es una persona increíble que tuvo este país. Es parte de nuestro sainete, de nuestra historia cómica de este país. Nadie podía traicionar a la clase obrera de esa manera si no era un peronista. Tenía que ser de dentro del movimiento que surgiera el traidor. Ni la dictadura militar había podido acabar con la clase trabajadora, lo tuvo que lograr este muchacho. Bueno, ya saben que pronto, ahora cuando se solucione este temita que hay dando vueltas, vamos a poder remontarnos a la estratosfera, ir a donde querramos, vamos a poder viajar otra vez, y en muy poquito tiempo, en 2 horas, vamos a estar en Japón, en Mongolia, en lugares muy exóticos. Ahora nos vamos más cerca, nos vamos a ir a Brasil para encontrarnos con Luisa Maita, una hermosa cantante, nacida en San Pablo. Es una cantante muy rara, no es muy conocida. Yo no conozco mucha gente que pase música de Luisa Maita, pero es una grosa, ¿no? Toca samba, bossa nova, música electrónica incluso. Tiene un disco hecho en Estados Unidos que se llama Cumbancha, que es bastante lindo, me gustó mucho. Ella nació en el 82, o sea, es muy joven y viene de una familia de músicos. Su padre es Amado Maita, que es un compositor y músico, y su mamá, Miria Taubkin, es una cantante y productora de música. ¿Sí? Dicen que su nombre deriva de una canción de bossa nova de Antonio Carlos Jobim, y bueno, de ahí viene, parece, el tema Luisa, porque hay un tema de él y le pusieron por eso. O sea, en sus inicios ya venía gestada que iba a ser cantante, música. Me gusta mucho el primer disco de ella, que lo sacó en Cumbancha también, que es Lero Lero. Y me gusta el tema que da, justo el tema que da nombre al disco. Después hay un disco que se llama Maita Remixada y Flor da Memoria. No, Hijo de la Memoria, Fío da Memoria o Hilo de la Memoria. No es Filio, es Fío, es Hilo de la Memoria. Salió en el 2016 el último. Quizá haya algún otro, pero acá Wikipedia a lo mejor no está actualizada, además de que no nos deja traducir y todas esas cosas que le pasan últimamente, porque hasta Wikipedia se ha revelado, está en un momento difícil de su vida. Y bueno, una vez le hice una nota al presidente de Wikipedia, el presidente de Argentina, ¿no? Daba una conferencia y bueno, fui con el grabadorcito, le dije, no, la debo tener por ahí la nota. Yo tenía, en aquellos años, imagínate, fue hace muchísimo, tenía como muchas dudas sobre Wikipedia. Decía, ¿esto será fiable? Viste que en el ambiente universitario había mucha gente que desconfiaba mucho de esto. Decían, era como una broma decir, bueno, ¿de dónde lo sacaste? De Wikipedia, como que era algo pedorro, digamos. Pero me desayuné de varias situaciones en ese momento y de lo fiable que era, porque hay muchísimas personas acreditadas para cambiar las notas y para ir actualizándolas todo el tiempo. Y hay como ciertos pasos de legalidad, digamos, y de veracidad en lo que va publicado ahí. Está todo el tiempo revisado. Vos podés hacer cambios en una nota si te metés, si estás acreditado como una de las personas habilitadas para meter cambios. Por ejemplo, yo soy experto en Luisa Maita, entonces voy y meto un par de comentarios. Pero enseguida son revisados por gente que se dedica a eso, que le pagan para eso, y parece ser bastante confiable. Igual, ¿viste? La palabra confiable es difícil, ¿no? Es una palabra difícil en este mundo en que se vive hoy. Los laboratorios quieren nuestra salud, los fabricantes de armas quieren la paz, todos quieren que nos vaya bien. Qué loco el capitalismo, ¿no? Vamos a meternos con Luisa Maita, con ese tema que me gustó, que se llama Lero Lero. Valeu, irmão. Quero dizer, valeu. não pensa, o outro sabe, nem fala não. E quando a vida aperta, é lero, lero, olho no olho e me volta a paz. Quero dizer valeu, irmão. Quero dizer valeu, irmão. Quero dizer valeu. Nos vamos a meter otra vez en la poesía. Llega el turno de Graciela Juárez, Chela, que siempre nos deleita con alguna poesía. La semana pasada había sido Juana de Ibarburu, hoy nos trae otra poesía de Juana de Ibarburu. Con ustedes, Graciela Juárez, Chela. Les presento ahora algunos títulos de la narrativa de Juana de Ibarburu, en donde podremos observar que a través de ellos siempre está presente el fluir poético. Presentimientos. Siempre suspiro por ti, oh bosque, y por ti, oh campo, y por ti, oh agua. Estoy convencida de que en una vida ancestral, hace ya miles de años, yo tuve raíces y gajos, vi flores, sentí pendientes de mis ramas que eran como brazos jugosos y verdes, frutas tersas, pesadas de zumo dulce. Yo estoy convencida de que hace un gran puñado de siglos fui un arbusto humilde y alegre, enraizado a la orilla montuosa de un río. Por eso siempre suspiro por ti, oh bosque, por ti, oh campo, por ti, oh agua. El alma del huerto. Nuestro huerto es nuevo y pequeñito. Los árboles recién empiezan a dar frutos. El último invierno, un naranjito ostentó 8 esferas de oro vivo entre sus ramas tiernas. Esta primavera en el manzano cuajaron hasta 2 docenas de flores, y con amor hemos vigilado el desarrollo de las frutas, primero pequeñitas como avellanas, luego esponjadas y tersas como senos de muchachas. Pintaban ya cuando los gorriones descubrieron tal tesoro, y hemos tenido que arrancarlas a medio madurar. para evitar que esos golosos con alas malogren nuestra dulce cosecha. Y ahí están, ocultas en mi viejo aparador de cedro. Cuando abro el antiguo armario, un olor delicioso y suave llena el comedor. Es como si el alma del huerto estuviera escondida en el vetusto mueble y se esparciera de pronto por la habitación. Si el viento, extrañado de no encontrar ahora aromas frutales en mi quinta, preguntara un día, ¿dónde está el alma del huerto? Mi viejo armario podría decir, abriendo un poquito su puerta maciza por la que escaparía el olor a las manzanas. Aquí. Esa era Graciela Juárez con su generosidad de siempre, que nos deja esta poesía hermosa de Juana de Ibarburú. Y nos vamos a meter ahora en un artista que amamos mucho, que se llama Anushka Shankar. Shankar es un apellido bengalí, nació en el 81, también es contemporánea, es hija de un músico increíble que era Ravi Shankar, un intérprete de sitar y un compositor increíble. Ella también toca el sitar, igual que su padre. Y es hija de Sukanya Rajan, una mamá que también está ligada a la música. Y bueno, su hermana también, por parte de padre, es la ganadora de varios premios Grammy, Norah Jones, cantante de jazz, que muchas veces canta con ella. Y han hecho discos juntos y temas juntos muy, muy interesantes. Anushka nació en Londres. Su infancia se dividió entre Londres y Nueva Delhi. Viajaba todo el tiempo a Oriente. Y como adolescente vivió también en Encinitas, en California. Y cursó en la San Diego Academy, graduada con honores a fines de los 90. Bueno, decidió establecerse en la música, ¿no? Y bueno, metió una carrera impresionante, aparte de la carrera universitaria. Bueno, tuvo una relación con el director británico Joe Wright desde diciembre del 2009, tuvo un par de hijos y tiene una carrera súper prolífica. Es, bueno, desde sus inicios fue entrenada por su padre como tocadora de sitar. Y a los 13 años ya empieza a grabar y a tocar en vivo, ¿no? A los 16 ya mete el primer disco, grabó en varios conciertos, el concierto para George Harrison en el Royal Albert Hall de Londres. Bueno, tiene varios premios ganados, es una activista además, defensora de los derechos de los animales y de la naturaleza. Bueno, está luchando desde hace mucho por el trato ético a los animales, igual que Paul McCartney. Y bueno, también es embajadora de Naciones Unidas en el programa de alimentos para la India. Tiene un par de discos grabados. Tiene el primero del 98, que es Anushka. Después Anurag del 2000, Rise del 2005, Breathing Underwater en el 2007, Traveler en el 2011 y Trace of You es el último, que bueno, la hizo con la hermana, con Norah Jones, que tiene una voz hermosísima. Entonces vamos a escuchar a esta chica prodigio, que se hizo tan famosa por ser la hija de Ravi, pero bueno, hoy tiene una carrera muy particular, muy linda, así que nos vamos a meter con Anushka Shankar y Karsh Kale, que es un músico que grabó con ella, con la voz de Norah Jones haciendo Easy, y después, antes, Trace of You, también con Norah Jones. O sea, los dos temas son con Norah Jones. El primero es Trace of You, que es el que da nombre al último disco, y después vamos a escuchar con Karsh Kale y Norah Jones el tema Easy. Con ustedes, Anushka Shankar. Thank you.

Los caminos de la poesía tienen senderos insondables. A veces nos llegan poetas que son amigos, gente de por acá, gente de más allá. Y otras veces son acercados por otros poetas, porque los caminos de los poetas muchas veces se cruzan en esos encuentros del destino. Es así que nos acercaron a Tabaré Ríos, un poeta que escribe y pone música, muy interesante. Ya pasamos varios poemas de él y hoy lo trajimos de vuelta. Con ustedes, Tabaré Ríos. Perdón que te moleste a esta hora, cuaderno. Lo que pasó es que estuve toda la mañana haciendo un estudio de mercado sobre mis sueños. Y quería contártelo antes de salir a la calle. Va, no sé si salir o quedarme con esto. Entré a las supuestas redes sociales a ver los poetas del éxito. Estuve leyendo frases sueltas, de esas que detesto, porque te dejan con un sabor perfecto pero sin ningún contexto. Como quien despierta en una vida densa después de un sueño austero. Porque no es verdad que eres libre para elegir la vida y todo eso. Estuve haciendo un estudio de mercado un poco raro. La cosa es, ¿de qué viven los que hacen esto? Poesía, música, danza, pintura, teatro. De esas cosas que necesitas tiempo completo. En algunos casos veo un texto y un desnudo. En otros casos veo 10 palabras y un sujeto en la playa todo de ensueño. Claro, van vendiendo una imagen. No estoy haciendo de juez de la moral, ni santo, no sé cuánto, ni mucho menos. Pero pienso, ¡ah, la mierda, que estoy lejos de todo esto! Yo admito tener 2 fallas mentales que son terribles. Tengo envidia de los que nacieron con casi todo resuelto. Y la otra es que nunca me dejé enseñar por nadie. Esto me convirtió en un cazador salvaje de conceptos y desvelos. Yo no solamente estoy jugando, a mí no me resuenan "no te apures, ten fe", o "la vida es el camino", o "ama que lo demás no sé qué ni no sé cuánto". A mí, enchufame a 220. A mí, dame de desayunar Lima Quintana y Tejada Gómez al mismo tiempo. Estoy acá repartiendo luchas, metiéndome en esto de lleno. Tampoco estoy diciendo que ser un poeta de la noche suicidado sea lo mejor. Pero sí, dame sangre, pinta con lágrimas, escribe con las manos de la historia, ejecuta tu instrumento dándole un sentido a la existencia, hace un papel en una obra que te rompa los huesos y disfruta por completo. Dedícate, dedícate, dedícate. Sí, estoy así por todas estas fallas que tengo. Pero estoy abierto a comprenderlo, aquí y ahora. Hay un solo camino para el artista, tal vez siempre fue el único. Tejer redes entre un fragmento y otro fragmento, verdaderas redes. Y así no andar dependiendo de estar vendiendo. Desterrarse de la idea excesiva del éxito. Y nos encontraremos en el camino de la vida. Ama y serás amado. Vive y serás vivido. Camina y serás caminado. Luego, rima un par de palabras santas. Ostenta y tendrás éxito. Amén. Después de escuchar a Tabaré Ríos, nos vamos a meter con Nahua Diffusion. Es una banda que ponemos mucho, son de Grenoble, del sur de Francia, del 92. Forman parte de un catálogo de música extraña así del mundo, que es la música de la selección del Chango Music. Es un sello que pasa discos como el Sock System u otros. Y bueno, pasa música del mundo del tercer mundo en realidad. Nahua Diffusion, ya expliqué muchas veces que Nahua es una palabra muy antigua que viene de Egipto, que significa emigrante, esclavo y también negro. Bueno, la difusión Nahua sería lo que ellos quieren tirar. Cantan en Amazigh, que es el lenguaje de los Tuaregs. Y el líder, Amazigh Kateb, es el hijo de un escritor muy conocido, que es Kateb Yassin, que ya murió, un escritor argelino. Y bueno, con su música logra imponer, digamos, una agenda así de resistencia, de lucha. Porque bueno, hoy en Europa, que está tan reaccionaria en un punto, ¿no?, donde la expresión y la libertad están tan coartadas porque se persigue tanto al que piensa distinto. Ya vimos el caso del rapero preso. Y bueno, este chico protesta contra las políticas neocolonialistas y del mundo que se conoce como mundo libre, ¿no? Y bueno, donde la situación argelina está totalmente estancada, ¿no? No tienen los Tamazigh o los Tuaregs o la gente que son minorías étnicas, el Estado no tiene ningún respeto por ellos. Y la causa argelina es una causa muy antigua que Francia aplastó siempre, ¿no? Ni hablar de escritores que, como André Malraux, que denunciaba en La Condición Humana y en otros libros lo que pasaba ahí, ¿no? Nahua Diffusion, entonces, es una banda que canta en su idioma, en idiomas magrebíes, en el Tamazigh, y que mete algo en francés también, pero es una banda de resistencia cultural y sus recitales también son un poco el eje de toda la protesta y de todos los pibes que son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Hoy hay 3 generaciones de inmigrantes en Francia que ya son franceses, pero bueno, tienen mucho de la cultura de sus padres y de sus abuelos, de esa ascendencia cultural, ¿no? Nos vamos a meter con Jaysa de Nahua Diffusion. Oh, Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... En el Perú se dio una movida en los años 70 muy extraña de una música que sonó en la selva y que se llamó Chicha, que después fuera reversionada también por los Chicha Libre, una banda multicultural de Estados Unidos, Francia y de otros lugares. Pero bueno, había grupos originales de aquel momento de los 70 de Perú, de la selva, como Bareto y Juaneco y su Combo, y tantas bandas, los Mirlos, y tantas bandas que Juaneco era un chino, ¿no? Porque en Perú hay mucha inmigración china y algunos japoneses, pero muchos chinos. De ahí la proliferación de restaurantes chifas o chaufas, donde se hace comida china peruana. Y bueno, el chino este, Juaneco, tocaba en esa banda que se llamaba Juaneco y su Combo. Hicieron popular toda esta música, que fue medio tratada despectivamente por la sociedad limeña, porque se veía como que era una música, sí, pachanguera, una música del pueblo, y no se le dio la debida importancia que tenía, pero fue muy popular en los años 70. En esos años 70 también la cumbia peruana pasó por distintas vertientes, ¿no? Hubo de distintos lugares. En la carretera central, que sería la Panamericana, ¿no? En el kilómetro 19, en la década del 70, en un lugar que se llama Ñaña, se creó una de las bandas más importantes de la historia de la cumbia peruana. Se llamaban Los Sanders. Se formaron bajo la dirección musical de Fernando Arias y de Lerner Muñoz. Al principio tocaron beat y Latin rock, pero bueno, con Lerner Muñoz y Fernando Arias se sumaron Enrique Goya, Teodoro Laura, Teodoro Arellano, Rolando y Coronado Pascualillo, y formaron esta banda de cumbia que sería muy importante en la historia de la cumbia peruana. Vamos a escuchar a Los Sanders de Ñaña. son unos músicos geniales y los vamos a poner con el Trambollito. Naturaleza no es muda. La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima, mientras el clima se vuelve loco de remate, y nosotros también. Hoy, junio 5, es el Día del Medio Ambiente. Un buen día para celebrar la nueva constitución de un país llamado Ecuador, que en el año 2008, por primera vez en toda la historia de la humanidad, reconoció a la naturaleza como fuente y sujeto de derecho. Suena extraño esto de que la naturaleza tenga derechos, como si fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos. Y los tienen. Las corporaciones tienen derechos humanos. Por decisión de la Suprema Corte de Justicia, desde 1886, y en nuestros días también. O sea, si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado. Después de escuchar a Galeano, nos vamos a meter con un cantante y compositor de Cartagena, de Colombia, llamado Álvaro José Arroyo, más conocido como Joe Arroyo, el centurión de la noche. Esto salió en un libro del periodista Mauricio Silva Guzmán. Bueno, en el 2008 sacaron la biografía. Tras 4 años de investigación se publica la asombrosa biografía de Joe Arroyo. Publica un fragmento de la obra que se refiere al paso del cantante por los burdeles de Cartagena cuando comenzaba su adolescencia. La fábula construida en torno a la pubertad y adolescencia de José Arroyo, de Álvaro José Arroyo, estaba alimentada por una imagen tan poderosa y bella como inexacta. una imagen que en luces de neón se podría titular Alvarito, el niño cantante de las putas. En efecto, el púber del barrio Nariño fue un adelantado cantor de burdeles, pero no con la frecuencia ni la edad que él mismo recuerda o quisiera recordar. El Joe ha dicho varias veces que de los 10, 11 o 12 años, según el día y el humor, cambia la versión, animaba a los borrachos que visitaban los puteaderos de la Heroica. Pero no fue así. El Pichón Negro llegó al cinematográfico mundo de la Mancebía a la edad de 14 años y anduvo allí, según cuentos y cuentas, por algo más de un año, lo cual es más que suficiente para entender la profundidad de la estructura del amor cancelado a cuotas. Antes de animar los tragos de burdel, Álvaro José había hecho parte de la orquesta del Mincho Anaya, una agrupación tropical que ofrecía toques en diferentes hoteles de la ciudad, en el Americano, y muy al estilo colombiano, llevaba al niño como atracción turística. Entonces el negro ya tenía un gran sentido del entretenimiento. Bueno, el tipo cantaba ahí para las mujeres públicas, la historia va así, en el puerto de Cartagena. En esa época había una zona de tolerancia que se llamaba Tesca. En aquel sitio en el que hoy se alza una orgullosa estación de gasolina, un inocente colegio, se erigían por entonces las siguientes escuelas del combustible del amor: Big Fox, Club Verde, El Príncipe, El Bambú, entre otras. Eran prostíbulos inmensos, 40 habitaciones más o menos. Y bueno, ahí El Príncipe tenía 102 cuartos, todos engalanados por un amplio salón. Y se presentaban orquestas casi a diario. Así, ahí aterrizaban gringos, franceses, holandeses, chinos, japoneses y libaneses, que bajaban de los barcos y iban a estos lugares. Y bueno, ahí eran donde tocaban estos músicos. Joe, este personaje, el de los burdeles, se hizo muy conocido después de grande como un músico muy, muy grosso. Y acompañado con el piano, que era Alcía Costa, el Serrat de las putas. Y bueno, ahí media Cartagena lo vieron, a Joe, el Tesca, el Nene, que bueno, fue muy conocido. Así que después él formó un grupo que fue muy conocido, que se llamó los Sander, no, los, se me mezcló con el Sander de Nana, no. Estos son los Specials, ¿no? No, los Seven del Swing. Los Seven del Swing es la banda que hizo este muchacho cuando salió de esta vida de los puteros y bueno, se hace autor, se hace cantante. El Joe, que es este músico colombiano conocido, que bueno, lo presentamos hoy como Joe Arroyo. Si quieren Joe Arroyo, si no, Álvaro José Arroyo. Y con ustedes una icónica banda de Cartagena de los años 70, se llama Los Seven del Swing. Con ustedes, Silencio. Silencioso. Silencio. Silencio. No quiero escuchar de tus labios palabras que me hagan recordar tu amor. Silencio. Silencio. Me diste un cariño ingrato, dejando sufriendo mi fiel corazón. Espero que hayas escuchado. No quiero acordarme de ti. No quiero que el mundo se entere de mi fiel cariño para mujer. No quiero que sepa la gente que un día fuiste mía tu mal proceder. Silencio. Silencio. Acá estamos con la familia, escuchando la 104.9. Saludo al cabeza. Saludo, Fabián. Excelente la música. Estamos escuchando. Buena música, ¿te parece? ¿A vos qué te pareció la música? A mí, parece que vamos a visitar al cabeza. Bueno, ¿a usted qué le parece la música? Sí, es todo un tema. Muy bien, muy bien. Mientras comemos churrasco con puré, escuchando la 104.9. Susana Karina, no quiero opinar. Oiga, casi que descontinuado. Esta es la segunda advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no dejen pasar a los pepenadores, algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios hablan? Ahora nos vamos a meter con una banda, después del mensaje del Nono, agradecemos, saludos, también acá del cabeza, todos saludamos a la familia del Nono. Nos vamos a meter con una banda que tiene un nombre icónico para nosotros, se llaman Color Humano, pero no, no es ese Color Humano que estás pensando, la banda de Delmiro, no es esa, es la banda de un cantante que se llama José Capel, que murió hace 2 años, le decían El Capel, era fundador y vocalista de Color Humano, se formó en una casa ocupa en París en 1995, y bueno, estaba muy influido por los grupos como Mano Negra, ¿no?, del sonido Barcelona y del mestizaje catalán, y bueno, reforzaba así además la conexión francesa. Su disco debut era Moscova Libre, de Traya Records, del 95, y después Hambre de Vida, del 97, y ahí, bueno, después se separaron, y él, José Capel, tuvo así como una carrera solista con Otro Mundo Es Posible, ahí tenía una mirada crítica, llena de esperanza, pero bueno, Una Mano era uno de los temas que presentaba siempre, un tipo con mucha alegría y muchas ganas de vivir, pero criticando mucho el mundo en el que vivía. De Color Humano, de esta banda, vamos a escuchar el tema Patria. Mire para la Coloa, mire la bola Coloa. Pique la mamambo, tiene mano, pique la mamambo, ay, ay, pique la mamambo, pique la mamambo, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Voilà la lagne malele, si je vois la limousine. Voilà la lagne malele. Por el fuego que encendieron. Pueblo de guerra. sangre no llega a conciencia universal. Toca mi puerta y pide no, no. ¿Quién? No, yeah. Lo grito de los niños que se mueren en la guerra. Porque patria, tomando el grito las viudas, tanta madre. ¿Quién? No, yeah. El grito de una bala cuando se encuentra una vida. Porque patria, nace un niño en nuestro mundo, huérfano de guerra. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde cae la puta bomba, bomba? Huérfano de guerra, huérfano de guerra. ¿Dónde está mi casa, mi familia? ¿Dónde está mi padre, amigo? No, porque a mí me cae la suerte. Nazco así, huérfanito en esta vida de una guerra que no quise. ¿Quién? No, oye. Tontito de los niños que se mueren en las guerras. ¿Por qué patria? Las viudas tanta madre. ¿Quién? No, yeah. El ruido de una bala cuando se encuentra una vida. Porque patria nace en nuestro mundo, amigo. No, no, ¿quién? No, yeah. El grito de los niños que se mueren en las guerras. Porque patria nace en nuestro mundo, amigo. No, no, ¿quién? No, yeah. El grito de los niños que se mueren en las guerras. Porque patria. Buena letra esa, ¿no? Che, salieron un par de noticias de esas que a veces comento y que me llaman la atención. Mira, en Rusia aparecieron perros de color azul brillante. Viven en un predio abandonado perteneciente a una antigua planta química que cerró hace más de 5 años. Un misterio tiene en vilo a toda Rusia, es que en la ciudad de Dzerzhinsk aparecieron varios perros callejeros con pelaje color azul brillante. Los animales fueron vistos cerca de la planta industrial de Zhersinkoye, que fue hasta el 2015 cuando quebró una de las mayores empresas químicas de la zona especializada en la producción de vidrio acrílico y ácido cianhídrico. Las fotos fueron tomadas por un vecino de la región rusa de ahí de Novgorod, y se viralizaron. Las primeras teorías se basan en que la coloración del pelaje de estos canes podría ser causada por desechos químicos de la fábrica abandonada, como el sulfato de cobre, que puede causar irritación y ardor en la piel, ¿no? Y bueno, pero bueno, después de que las fotografías se difundieran, las autoridades rusas visitaron el lugar para tratar de averiguar los motivos de la extraña tintura del pelo de estos perros. Además de realizarle exámenes médicos a cada uno de ellos para detectar enfermedades, ¿no? Pero parece que no están enfermos. Algunos dicen que es la radioactividad. Sin embargo, no es la primera vez que esto se puede ver en Rusia. Hace menos de una semana se hicieron virales en las redes sociales otras fotografías de perros, pero esta vez eran verdes, y en la ciudad de Podolsk. Esto preocupó a los vecinos del barrio, quienes alertaron a las autoridades, aunque en aquella ocasión el motivo de la coloración era pintura que alguien les había arrojado. Dicen que es una reacción química, son perros sin hogar. La verdad es que se están poniendo azules. Hay otros verdes. Acá nosotros tenemos unos jaspeaditos que nos regalaron. La verdad que es un misterio que no se entiende. Y por otro lado, hay otros vecinos más acá que están peleando con el gobierno porteño porque les quiere desmontar una huerta en los vecinos de Santa Rita. Montaron en las cuadras de la casa, un barrio que no tiene espacios verdes. Y bueno, ahí la gente se junta en la vereda, hay juegos de chicos, de alianza comunitaria, además de los alimentos que producen estas huertas, ¿no? Porque las hacen con gomas, todas pintadas de colores, y ponen gomas como macetas con la leyenda Alimento Cooperativo. Y bueno, se intima al retiro de una maceta de goma con la leyenda Alimento Corporativo en el plazo de 48 horas bajo apercibimiento de multa y o retiro, le dicen los de la rata. Bueno, dice que le llegaron un montón de cartas y el barrio dice que se niega a... no quiere ser gris, ¿sí? Matías integra el colectivo El Reciclador Urbano y dicen que, bueno, impulsan las huertas en la ciudad y no quieren un barrio gris. Se multiplicó todo esto. Nos vamos a ir. Saludos a todos los que están escuchando. Somos FM Las Chacras, 104.9. Somos La Mestiza. Nos escuchamos los miércoles acá, la cita es a las 8 y vamos hasta las 10:30. Y nos vamos a ir con una sorpresita para el amigo que está allá en Barcelona, de un amigo de él, que, bueno, lo quiere mucho y seguro que en algún lado debe estar. Se llama Kwame y Afro Beats Band haciendo Jabu, la versión de estudio. Nos vamos con Kwame. Yeah, boy.